Muy buenos días, Armando Fierro. ¿Cómo le va, mi querida Cinda Miranda? ¿Cómo está usted? Muy bien. Con ganas de presentar a nuestro invitado de hoy, si me lo permite. ¿Me das 5 segundos para mí? Bueno. Bueno, muy bien. Está corriendo un Sonda Project que se caga. Las lleva. Que se las lleva. Que se las lleva a punto. Usted sabe, don Federico, ya lo voy a ir metiendo en tema. ¿Usted sabe lo que pasaba un 30 de septiembre de 1957 en la provincia de Mendoza? No. Nacía nuestro querido Mario Matar, guitarrista y compositor. ¿Sabe? Yo le voy a ver si le suena. Alta Blanca. Oh. A ver, otra cosita que le voy a agregar aparte el de Alta Blanca. El génesis de nosotros. Sonda Project. Hoy está cogiendo Sonda en honor a nuestro querido Mario Matar. Le mandamos el natalicio del gran Mario. Sí, señor. Usted lo dijo, el génesis de la música. De la música mendocina, del rock mendocino, del rock de la fusión, ¿no? ¿Tendrá algunas anécdotas este hombre para contar? Tremendas, terribles, increíbles, impresionantes. La verdad que un honor. Yo tuve la posibilidad, la suerte de trabajar con él en la escuela de rock, que lleva por supuesto su nombre, en su honor. Y la verdad que personaje divino. Cada vez que lo tenemos cerca al Mario, tiene esa mirada de niño feliz. No la perdió nunca. Muy bien, Cinda Miranda, después del feliz cumpleaños. Qué grande, bueno, un feliz cumpleaños a Mario Matar, si nos está escuchando. Creo que sí. Mario Matar siempre ha tenido buenos oídos para escuchar buenas cosas. Feliz cumpleaños, Marito. Feliz cumpleaños, Mario. Capo, total. Swing Trio nace a mediados del año 2016 con la idea de hacer música latinoamericana, fusionada con el rock y el jazz. La formación está constituida por Federico Swing en bajo, Gonzalo Borordo en batería y Marcelo Reynoso en piano. El próximo sábado 7 de octubre se estará presentando dentro del ciclo Three Festival de Jazz, junto a Walter Cassiani Cuarteto, a las 21:30 en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Leparc. En el estudio, como hemos dicho hace instantes, ya se encuentra Federico Swing, que además de ser el fundador de Swing Trio, también integra muchas bandas de rock mendocino, como por ejemplo Kashmir, tributo a Led Zeppelin, y Eclipse, tributo a Pink Floyd. Bienvenido a Tal Como Soy, Federico Swing. Muchas gracias, Linda, por esa presentación y bueno, por invitarme. Un placer, un gusto, como siempre. ¿Cómo fueron tus comienzos con el bajo? Mis comienzos con el bajo. Y se dio, mira, casi sin darme cuenta, porque mi papá es bajista. Mi papá es bajista y en el, o sea, cuando yo nací, él estaba en plena actividad, trabajaba mucho con la música. Y el papá de mi papá también, músico, bandoneonista, tenía una orquesta típica. Y bueno, mi viejo también tocaba con él, ¿no? Trabajaban mucho, o sea, ya trabajaban con la música en ese entonces. Antes se trabajaba mucho, ¿no? Antes no habían discos o con las fiestas, no se ponía mucha música envasada, ¿no? No había, en sistemas de sonido tampoco, te estoy hablando del año 50, 60, así que las orquestas trabajaban mucho. Bueno, mi viejo viene de esa generación. La primera vez que tocaste el bajo ante el público, ¿recordás cómo fue? Sí, claro, en un cumpleaños de 15. ¿Qué edad tenías vos? ¿15? Y yo habré tenido, por ahí, 14, 15 años. Sí, fue increíble. Para amigos, ¿no? Uh-huh. Tenía un compañero con el que estudiábamos en Rosales, que fue mi primer así arrime al estudio del instrumento, que estudiaba con Néstor Gurrea, un gran guitarrista acá de Mendoza, que radicaba en España ahora. Y con un compañero armamos un grupito así de covers de las bandas que nos gustaban. En ese entonces, no sé, Nirvana, YouTube, qué sé yo, hacíamos un revoltijo, Red Hot Chili Peppers, Spinetta, hacíamos covers. Uh-huh. Y empezamos a tocar en un cumpleaños. Ese fue nuestro comienzo. Que en ese tiempo no se decía cover, se decía tocate una que sepamos todos. Claro. Y se armaban unos picnics. Exactamente. Unas de 15 infernales. Al poco tiempo lo conocí al Sebastián Rivas, nos hicimos amigos de Seba Rivas. Y tocamos, ya creo que fue, habrá sido mi tercera o cuarta experiencia tocando. Tocamos en el primer Mendo Rock que se hizo, en el año 93, teloneando a Box Day. Wow. Así que después de esa experiencia dije, me quedo acá, viste. Me copa esto, me gusta esto de la música, del rock, de tocar, de estar en actividad. Así que desde que empecé no paré nunca. Si no fueras músico, ¿qué serías? Uf, psicólogo. ¿Sí? ¿Te gusta hablar con las personas? Sí, sí. Sí, aparte como doy mucha, trabajo mucho con alumnos, o sea, gran parte de vivir de la música, ¿no? En este caso, en mi caso es tocar por un lado música, covers, acompañar cantantes de folclore, bandas de jazz, o sea, un montón de cosas. Y la otra es la docencia. Y en la docencia se da mucho esta de casi ser psicólogo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te encontrás con un alumno que, a ver, vos notás que tiene algún tipo de problema y ha tenido que venir a la clase porque la circunstancia de su entorno familiar lo ha empujado a que hoy tenés que ir a tomar la clase, pero vos le notás en el fondo de ojo que no coordina, que no está bien? ¿Cómo abordás ese momento con ese chico? De la mejor manera, porque vos fíjate que el estudio de la música o el estudio de un instrumento abarca un amplio rango, ¿no? O sea, hay gente que, yo tengo alumnos ya tanto en la escuela de rock de la Municipalidad de Guaymallén como de manera particular de la cual trabajo hace, o sea, ha sido mi trabajo principal toda la vida en realidad, es dar clases particulares. Y muchas veces hay chicos que empiezan de cero, con los cuales hay que tener determinada paciencia. Hay gente que ya toca, en muchos casos me he encontrado con alumnos que tocan mucho y muy bien, y casi como que me tengo que poner a estudiar, ¿no? para darle clase a ese tipo de chicos, gente. Y hay gente grande también, que simplemente elige el estudio del instrumento para, a lo mejor tocó en su infancia o en su adolescencia y ahora quiere volver otra vez al instrumento, y por ahí me ven en Eclipse, viste, gente grande que curte el rock, ponele. Y entonces, bueno, hay que tener determinada paciencia para cada uno de estos fragmentos de gente, ¿no? Que quiere estudiar el instrumento, si quiere acercar a la música. Y hay lugar para todos ellos, ya todos podemos agarrar un instrumento y jugar de la manera que sea. Después nos vamos involucrando, eso te das cuenta vos como profe, hasta qué punto se involucra el alumno, ¿no? La pasión. La pasión y la llama sigue encendida en Federico Swing. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. El motor principal. Muy bien. Que hago. Te agradezco mucho, no, Fede. Por favor, César, querido. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Estamos de vuelta con Federico Swing, que está comentando que en la Biblia del rock mendocino, ajá, aparece su papá. Exactamente. Y él. Y él, por supuesto. Unidos por un libro. Ajá. Como le pasó al Rulo Fimiani, que claro, también el padre del, bueno, Rulo aparece, amigos, en el son libro. Amigos, y nos contaban alguna anécdota de que, como pasó siempre, se baja una banda, se sube otra banda, hola, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Y aguanta el carnavajeolazo. Sí, sí, sí, los carnavales, el Pacífico. Qué manera, ¿no?, de trabajar, ¿eh? Se laburaba mucho. Mi viejo dice que hacían contratos por años, ¿no? Por tres años carnaval consecutivos. Ajá, por tres años consecutivos. Y les pagaban muy bien. Y estamos hablando de nada. Hacían un carnaval en Pacífico, no sé, 2,000, 3,000 personas. Yo tuve oportunidad de tirar agua envenenada a los ojos. Mirá vos. Serpentina y papel picado en la boca. Mirá vos, mi viejo tenía un grupo llamado Los Sullivans. Los Sullivans, ¿cómo que no? Los Sullivans. Claro, 60, estoy hablando de 60, 70. Nos está escuchando desde Estados Unidos, porque se tuvo que ir a armar un evento gigantesco de food trucks en un estacionamiento. Para los mendocinos, para mucha gente, la playa de estacionamiento de un gran centro comercial, el Luis Pietanesi. Así que entre la semana se tuvo que volver, estaba con nosotros. Él es un gran memorioso de la cultura musical mendocina, y se tiene que estar acordando en este momento, cuando acababa de decir los Sullivan, que él también asistía a esos encuentros multitudinarios de pura felicidad. Exactamente. De pura felicidad. De una, definitivamente, sí. Época de Palito Ortega, viste, la música era... Pero la felicidad. Donde decían, llegan los Sullivan. Claro. Eso era lleno... Sí, la rompían, laburaban mucho, se trabajaba mucho. Estaba bueno, era una linda época. Muy linda época para bailar y para divertirse. Adelante, Cinda. Fede, hablemos un poco sobre el Free Festival de Jazz. De una. Que te estás presentando el sábado 7 de octubre. El próximo sábado 7 de octubre vamos a estar ahí con mi trío y con Walter Cassiani Cuarteto, con los cuales también voy a tocar. Formo parte de la banda. Tengo el placer de tocar ahí con el maestro Cassiani. Y bueno, ahí esperando bien. Queda una última semanita, así que ¿cómo se están preparando? ¿Se juntan para ensayar? Muy bien. No sabemos mucho. No, porque el trío, cuando surgió el año pasado, tuvimos como una serie, tuvimos 3 meses trabajando así, juntándonos seguido. A los chicos yo la música se las pasé escrita, o sea que ya estaba hecha. No había que trabajar mucho sobre el ensayo, digamos, las pautas ya estaban armadas. Así que hicimos una serie de ensayos como para dejar la maquinaria en funcionamiento y empezamos a tocar. Tocamos, el año pasado tuvimos casi 15 presentaciones en lugares, pequeños bares, en festivales. Estuvimos en el festival de... en la Plaza Godoy Cruz, ¿cómo se llama? Festival de Jazz de... Festival de Jazz de Godoy Cruz. ¿Cómo se llama el Festival de Jazz de Godoy Cruz? ¿Para qué ponerle un nombre? Bueno, no importa. Festival de la Alegría, del Jazz. Del Jazz. Y algunas presentaciones en bares, en donde fuera, como para afiatar la música. Bueno, justamente ahora me tengo que ir a terminar una mezcla, empezamos a grabar ya. Así que en la semana voy a subir a las redes unos videitos nuevos que he hecho en el estudio del Víctor Cileone. Así que justamente ahora tengo que ir a terminar eso, como para darle manija al show de la semana que viene. Acá Luis Pietanesi nos está diciendo, no se olviden de mi viejo, que también se cruzó en los escenarios con el papá de Sweeney, y el papá del Rulo. El papá de gran pianista, don Pietanesi, pero de la onda más tanguera y arrabalera. Debe haber conocido a mi abuelo entonces. Sí, señor. Mi abuelo, Orquesta José Resino. Me está llegando a través de un WhatsApp. No habían muchas. Estaban los Mansifestas, los... Acá me está mandando algunos hermanos Apiolaza, Guaguancó, que se venían para esta zona. ¿Cómo le va? Buen día, don Ángel Castro. Buen día. ¿Qué estuvo cubriendo hoy? ¿Sonda? Sonda Project. ¿Lo trajo el viento? Sí, qué vientito, ¿ah? Qué vientito, qué te... Se ha traído todo el polen. Sí, los carolinos, habido y por haber. En la espalda. Yo diría que se ha echado un polvo, digamos. Se ha echado un polvo así. Por el camino. Básicamente se ha echado un polvo por el camino. Muy bien, don Ángel. ¿Usted lo suyo? Sí, no, seguro. Ahí en eso estamos. Al ángulo. Federico, sos convocado por muchas bandas como músico sesionista, ¿no es cierto? Como músico invitado. Hablame un poco de tu participación en Parió la Choca. Ajá. ¿Cuándo fue? La época nefasta. La época oscura. No, todo lo contrario. Porque salís en la biografía de Wikipedia como ex miembro de Parió la Choca. Sí. Fue una época... No, maravillosa, buenísimo, con los Pariot tocamos, y habré tocado no mucho tiempo, pero 5 años más o menos. Nos conocíamos del barrio, yo soy de Maipú, y estábamos siempre armando cosas o tocando. Tuve varias bandas así de barrio, bandas de barrio con amigos, viste, ahí de la cuadra, te vas haciendo. ¿Cruzado o botellero? Yo, botellero. Muy bien. Sí. No, aquí lo mismo, básicamente. Vamos siendo amigos. Cruzado. Y somos del barrio, pero. Claro. Son dos clubes. Y bueno, y ahí empecé con bandas de Maipú y finalmente me convocaron los chicos una vez para reemplazar al Eduardo Pinto, que estaba con gira con los miles de años, qué sé yo. Y empecé a tocar y bueno, después finalmente me quedé. El Eduardo se fue de la banda y tuve posibilidades de tocar muchos festivales. Fuimos varias veces a Buenos Aires, grabamos un disco muy lindo en Buenos Aires, en el estudio en el Cielito, con la producción de la gente de la Versuit del Garabat. Hicimos giras allá en Buenos Aires, conocí muchas cosas, qué sé yo, con cada proyecto que uno se va sumando, es como que se abren brechas. Bueno, la de Los Parió fue una época de rock ahí muy divertida. Y me agarró en la adolescencia, así que la pasé muy bien. Y trabajo en la escuela de rock de la Municipalidad de Güemes. ¿Qué días trabajas en la escuela? Todos los días. En horarios de mañana a veces, en horario de tarde, mediodía de ahí en la escuela. ¿Cuántos alumnos tenés? En la escuela muchísimos. Son como. No tengo idea del número exacto, pero arrancaron como 100 alumnos de bajo. Ahora no sé, bajan, viste, se inscriben un montón y después, bueno, con el tiempo cuando me pongo maestro Ciruela, viste, se empiezan a ir. El consorcio se llama Sina Miranda. El consorcio es una de las bandas de los chicos. Esa banda está formada por alumnos de la escuela de rock. Son en algunos casos ya músicos experimentados. En caso del guitarrista, del bajista, el Horacio Mumnia, músicos muy, muy buenos. Y bueno, y aprovechan la escuela también, porque eso es lo lindo, viste, que es un espacio, primero que nada, es gratuito, está buenísimo. Vas una hora, o sea, va mucha gente, viste, a pasar un momento, una hora, viste, de hablar del instrumento, de tocar, de conectarse con la música. Está buenísimo, la verdad que es muy gratificante el laburo de dar clases ahí. Nos vamos a una pausa musical, sí, con Llamas de Asmodeo, rock mendocino. ¡Asmodeo! ¡Aguante! Asmodeo. Solo personas auténticas, solo músicos de rock mendocino en Tal Como Soy. Con nosotros, Federico Swing. Presenta el espectáculo del próximo sábado, Fede. Bien, bueno, hago la invitación para todos. El sábado 7 de octubre, sábado de la semana que viene, vamos a estar con el Swing Trío y con el Walter Cassiani Cuarteto, arrancando con el ciclo, ¿no? Con el ciclo Tri, que ya sería la segunda edición de este ciclo que hemos encarado con la producción de Lale Pizarro y del Fer Moncada, ¿no? Básicamente nació como una idea entre los tres. Y bueno, ahora estamos poniendo fuerza a que es la segunda edición, esperamos repetirlo y bueno, darle que crezca el árbol. Claro que sí, ya este año son dos arbolitos. Sí, exactamente. Empezamos sí, con uno y sí, ya tenemos sí. dos. Y el año pasado hicimos un ciclo de tres jueves en la nave cultural, nos fue muy bien. Y ahora, bueno, seguimos ahora, va a estar dentro del marco de la Feria del Libro en el Le Parc. Así que bueno, hay gente... Altamente recomendable. Altamente recomendable. Sí, la gente recomendable. Que vaya, que lo va a pasar bien, es divertido, son dos propuestas distintas, ¿no? El Swing Trio es como más ecléctico, más, no sé si todavía no usaba la palabra, pero es más, o más fusionero, ¿no? Más fusión, hay un poquito de rock, hay un poquito de jazz, hay un poquito de música latina. Básicamente es un resumen de lo que yo he tocado. Las composiciones salen así como naturalmente de esa manera. Confusas. Confusas y una mezcolanza interesante. Ojalá que sea interesante. Vías de contacto. Bien. Si la gente quiere conocer un poco más sobre el Swing Trio. Bien, bueno, tenemos el fanpage en YouTube y ya justamente la semana me voy a poner a trabajar un poco más firme en la prensa. Voy a subir un par de videos nuevos para que la gente pueda escuchar y pueda ver también dos temas en vivo. Así que ya de a poquito nos vamos a ir metiendo en el corazoncito de la gente. Muy bien, estuvimos juntos en San Juan con Eclipse. Entre otras veces, sí. Ahí lo vimos desaparecer, como se dice, por bambalinas, en un momento del show. ¿Qué pasó, sí, Fede? Y sí, en un momento antes de salir a tocar, me pegué un buen golpe. Un buen golpe en la orilla del escenario. Justamente aprovechamos el espacio para... Sí, para denunciar. No, estaba endemoniado el teclado. Sí, no, tuvimos una noche con Eclipse tremenda, muy accidentada en el Teatro Municipal de San Juan. Salía el teclado de Eclipse. Estoy mandando el los como el estaba saliendo, ¿no? por radio AM de los coches que pasaban, claro, por la plaza. No, por ahí salía el teclado. Antes salió. Así que realmente estábamos, ajá, conmocionados con el teclado. Por el equipo vivo de la salida. Y todo el mundo se recordaba el evento de Axl Rose cuando el teclado fue tocado por un fantasma. Ajá. En un concierto. Sí, que está el tipo así, si de repente se escucha un teclado. Así que bueno, pasan las grandes bandas como, ajá, Eclipse. Y esta noche vamos a estar armando la emblemática pantalla circular, ¿en dónde? Cuénteme dónde la mataron. San Martín, mira, ¿es Parque Agnesi, es? Por ahí. No tengo mucha información, estoy un poquito tenido usted ya una semana tareada. Y... Usted es un gran músico, usted ya no sabe cuando se baja del avión en qué país se baja. No. Tiene que preguntar. No, por ahí y toco seguido, digamos, todas las semanas hay algo, entonces por ahí se me confunden. Pero sí, vamos a estar en San Martín con Eclipse esta noche, así que bueno, y con los chicos de Boca Negra haciendo ahí unos tributos a estas dos grandes... ¿Quién abre? Bandas. ¿Quién abre el show? No sé. Nosotros qué sí bueno, sabemos. Vaya, sabemos. Nosotros ya sí lo sabemos. Ah, muy bien. Nosotros usted sabe más que yo. Esta noche Armandito Fierro va a ir a plomear. Ajá, pues obviamente. Estamos armando. Así que él ya tiene esa información. Anoche, cumpliendo con... Bueno, ¿quién arranca primero entonces? Ya le voy a decir. Ah, una sorpresa. Cumpliendo con los requerimientos del INAMO, sí, ajá, en cuanto a seguridad sobre escenarios, sí, hemos extremado las medidas con el productor Alejandro Pizarro. Anoche salimos de shopping, compramos todos tensores nuevos con su correspondiente amarres, mosquetones y todo lo que corresponde a subir una pantalla de las características de las pantallas de que usa Roger Water, digamos, etcétera. En este caso Eclipse, que va a tener, es muy probable, una iluminación al mejor estilo Pink Floyd. Así esperamos. Nos han prometido. Entonces estamos extremando, como eso está penduleante arriba del baterista. No es trabajo fácil, ¿no? No es trabajo fácil. No, debe ser una de las cosas más desafiantes que lleva un show de Eclipse. Sí, la colocación de la pantalla. De las cosas más peligrosas. Más cosas. Es una gran responsabilidad que está sobre mis hombros. Sí, exactamente. Así que nosotros estaríamos partiendo a las 13 horas. Con Alejandro para instalar y ustedes lleguen cuando no, ya estamos probando el catering. A la hora que ustedes lleguen, probando el catering. Así está todo bien. Así que lleguen rápido, porque. Gracias, Federico, por tu por favor, visita. A vos, muy amable. A vos, Armandito. Así es. Bueno, gracias. Esta noche y el sábado que viene, ¿sí? En el Espacio Cultural Julio Leparque. Yo quiero